Hola, buenas noches, Martín. Buenas noches para vos y bueno, para todos los oyentes de la radio. ¿Qué tal? Alex, muy bien, muy bien. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que sabés, sea o poco mucho, de este acuerdo que se ha podido llegar entre el CETERA, el SADOP, SEA y otros gremios que representan a los docentes a nivel nacional para este, cómo tomarlo? ¿Piso mínimo sería de negociaciones? Sí, bueno, como bien vos decís, es un acuerdo, digamos, una propuesta que está haciendo el gobierno nacional y la está haciendo frente a los cinco sindicatos que tienen representación, que tenemos representación gremial en el país. Y bueno, es un acuerdo que se está cerrando hace unos pocos minutos. Esto es de hace un rato. Todavía nosotros no tenemos el acta, la verdad, del acuerdo, pero bueno, sabemos por nuestros delegados paritarios que la oferta consiste en un piso salarial de 2.250 pesos más 50 pesos que también se incorporan a partir de marzo. Tengo entendido que esos 50 pesos corresponden al fondo de incentivos y también habría una incorporación similar de unos 40 pesos en el mes de junio. Ese es básicamente lo que tengo como información hasta el momento, ¿no? Bien, esto, Alex, vamos a aclararle a la gente que en lo que es provincia de Buenos Aires vendría a ser el piso de la negociación. Ahora debe negociar el SUTEBA, debe negociar la FEB y otras agrupaciones en la provincia, ¿verdad? Exactamente, exacto lo que vos decís. Te recuerdo que la paritaria nacional, que lleva ya 4 años, la primera fue en el 2008, lo que hace es establecer un piso mínimo por debajo del cual ningún maestro que ingresa al sistema puede entrar. Ahora, luego, cada jurisdicción, cada provincia, lo que hace es negociar con los gremios, con los sindicatos de cada gestión, y se pueden establecer mejoras sobre esa oferta. Efectivamente, en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro caso, ya para el día de mañana la Dirección General de Escuelas está convocando a una reunión paritaria para tratar este tema salarial y, bueno, comienza una nueva ronda de negociación ya en nuestra jurisdicción. Y esperemos, bueno, tener el cierre de esta paritaria para antes del fin de semana, bueno, con la perspectiva de poder comenzar las clases normalmente el lunes. Bien, Alex, con este piso logrado frente a la Nación, es la última pregunta que te hago. Sé que no podés hablar por todos tus compañeros, pero con la experiencia que vos tenés en el tema del manejo sindical, con este piso logrado en la Nación, si la provincia de Buenos Aires lo garantiza e incluso lo aumenta, ¿se podrían estar hablando de un normal inicio el lunes? Yo estimo que sí. A mí me parece que es digamos, la oferta que ha hecho el Gobierno Nacional. Recordemos que el piso anterior era de 1.840, no sé, lo estarían llevando a 2.300 en lo inmediato y 2.340 en los próximos meses. La verdad es que es una propuesta que no es nada de inestable y me parece a mí que tengo la intuición de que, bueno, que en las asambleas que repitiera esta oferta a nivel provincial en las asambleas y en los órganos que toman esta determinación en cada uno de los sindicatos, es muy probable que se acepte, digamos, ¿no? Alex, te agradecemos muchísimo y más porque quizás has parado de viajar o por lo menos estabas viajando y es incómodo estar comunicado viajando, así que te agradecemos por este esfuerzo. No, por favor, siempre a vuestras órdenes. Bueno, nuevamente un saludo para toda la gente que escucha la radio y bueno, y sobre todo para los papás que seguramente están esperando con expectativa el desarrollo de las instituciones y bueno, esperando que los chicos puedan estar en el lugar que tienen que estar, que es en la escuela del próximo lunes.